¿Qué onda, osos? Y bueno, este es el último corte de nuestro programa número uno de la chaqueta. Nuestra primera chaqueta. Y pues bueno, ya para hacer este último corte, nada más queremos agregar a todo lo que hemos dicho, pues, ¿qué es lo que vamos a esperar nosotros acerca de, bueno, esta temporada número 2 del podcast? ¿Qué esperas tú, Javi? Guay, ¿qué espero yo de esa? Estaba durmiendo en ese alto. ¿Qué espero? Sinceramente, por lo menos del podcast, de lo que es la chaqueta, el podcast renovado, espero que nos escuche muchísima más gente y espero que la gente nos dé sus opiniones y espero sobre todo que la gente diga, yo quiero ir a hacer el programa con ustedes. Me encantaría ver a gente nueva por acá que se lance y que dé su punto de vista y que si tiene algo que decir con respecto a los temas. Nos vemos un jueves, alza la mano y di, yo me apunto para ir a ¿cómo se llama? A platicar con ustedes y a grabar el programa. Estaría poca madre, sería de lo que más espero, que la gente se anime y que la gente por fin nos escuche. Ya tenemos un programa como más descansado, más profesionalín, más en forma, para que tú puedas como acceder más fácilmente y no lo sientas tan cansado. Y por fin puedas decir, yo voy a hacer la chaqueta con ustedes. Qué rico. ¿Qué esperas tú, Chango? Pues yo creo que lo mismo, ¿no? Que participen más. ¿Con qué? Pues estando en el chat de los jueves. Decía Javi, ¿no? Que sí era importante que se apuntaran para venir. No tenemos todavía tantos invitados. Tenemos algunos por allá, ya contemplados para esos 14 temas. Pero también acuérdense que pueden venir a lo que es la grabación, ¿no? Mínimo hacer gente acá, hacer público, a echar gritos, a tomar la copa, tal vez igual y no vienen preparados para el tema o no crean que no puedan contribuir mucho al tema, pero tal vez ya estando acá y del calor de la plática, igual y dicen algo y participan. Su punto de vista al final de cuentas es importante. O sus preguntas, claro. Entonces sería padre esto, pues sí, que haya más audiencia, que cada vez les guste más el podcast. Algo de que concluimos antes de terminar la anterior temporada es de que pues en el proceso hemos ido aprendiendo mucho. Yo creo que ya aquel videito que puso Jacob para burlarse de mí, en donde salía Chris Rock y Bruce Willis, ya no me da lag mental, ya no tengo tantos minutos de silencio. Entonces, sí, yo espero pues cada vez también incluso hacerlo mejor para ustedes, que cada vez les guste más, cada vez les guste más mi voz, mis ideas. Que ya no digan así de que la señora que está hablando, cállenla. Entonces ya, o sea, que les guste, ¿no? Que lo disfruten mucho. Me encantaría que ver gente en la calle y me digan, no mames, o sea, me la pasé poca madre escuchándoles, me oriné de la risa, me gustó, cambió mi vida, algo así, ¿no? Calma. Ay. Y sí, y pues con respecto a la comunidad, que sigan participando en las fiestas. Yo siempre hago énfasis en las fiestas. Porque sí es uno de los servicios más importantes que tenemos y de eso dependen muchas cosas, ¿no? Ahorita tenemos el Chevy, como decías al principio, haciendo la analogía. Pues antes teníamos el Bochito, ahora tenemos el Chevy. Y para que al rato Midwest ya sea un convertible, un BMW, necesitamos que tú vayas a las fiestas y que sigas apoyándonos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿yo qué espero de esta temporada del podcast? Pues bueno, espero no fallarles en la consola, ya estoy ahí haciendo unos truquillos ahí como para que todo suene bien. Espero que el programa en vivo pues pueda entrar no solamente gente de la página de Osos, sino invitar a más gente y que esto se vuelva más rico, ¿no? Al final de cuentas esta apertura que nos llene, ¿no? Y que todos puedan sacar de aquí algo, ya sea diversión, ya sea algún tip, ya sea hasta un chiste, ¿no? Que de repente nos... Pasártela bien. Yo creo que la principal misión que tenemos acá nosotros en la chaqueta es hacer que se la pasen ustedes bien, que tengan un rato de entretenimiento. Y bueno, pues también espero pues ver a gente nueva. Siempre es un gusto conocer a mucha gente y sobre todo, ¿no? Que participen más. Yo creo que para mí eso sería. Recuerda igual que los podcasts se pueden descargar, la chaqueta probablemente sea descargable, así que si en algún determinado momento sabes que vas a tener un día muy ajetreado o vas a viajar en el metropolitano por toda la ciudad 16 horas antes de llegar a tu casa, puedes descargar tu chaqueta a tu celular y venirla escuchando. Los podcasts, no sé si todavía son descargables. Sí, la temporada Mythbear Podcast todavía se encuentra descargable. Igual te la puedes bajar, ir checando el dato. Si sientes que es un poco pesado, no hay pedo. Estamos haciendo la nueva chaqueta para que te apliques. Igual lo bajes a tu celular. Si tienes una amiga que le gusta la mariconés y el desmadre y conocer acerca de los osos, pásale los podcasts o pásale las grabaciones. Es para todo el mundo, es para ti, pero igual le puedes dar el alcance que tú quieras. Claro, ya ven, nos escuchan en Estados Unidos. Marinette, una amiga de la universidad, nos escucha. Sí, igual me escuchaba una amiga de la universidad de allá en el DF. La quiero mucho, le mando muchos saludos, ahorita te quiero. Y bueno, es que sí nos escucha, los descarga. Sí, ella los descarga, de hecho ella me dice que luego en el trabajo se pone a escucharlos y que le da mucha risa. Wow, no tienes que estar pegado a tu computadora, vas a tu celular, a tu iPod, al que compraste en el Chitumalito, en el Mercado de la 58, a todo le entra. Sí, sí, ese es formato MP3 al final de cuentas. Y pues bueno, ¿qué les parece si ya nos despedimos de todos nuestros escuchas? ¡Yeah! Sí. Bueno, nada más recordarles rapidísimo, nuestro próximo evento es el día 20 de marzo, nuestra fiesta de primavera, Bermudas. Va a tener un costo de 50 pesos, va a ser en una casa de Santiago. Ya que tengamos bien los datos, los subimos a la página, pero vayan apartando. Vienen osos de toda la península. Hemos estado ahí chambeando, saludando y comunicándonos con otros osos de la República, diciéndoles vengan, conozcan, vean que es Mythbear. Y mucha gente entra a la página y nos lo reconoce. Le mando un saludo a Mondo, por cierto. Le mando un saludote y gracias por haber... ¿Quién es Mondo? Mondo, bueno, igual no le gusta mucho que lo digan, pero él fue el fundador de Osos Mexicanos. Y bueno, ya está con nosotros en Mythbear y nos hace el favor de escuchar los podcasts. Es uno de los fundadores de la corriente de osos en la República Mexicana. Así es. Es importante que esté acompañándonos en la comunidad. Muchas gracias de nuevo, Mondo. Y también para todos, muchas gracias por escucharnos. Recomienden el programa, recomienden la página, pásensela muy chido. Y vamos a despedirnos. Ahora sí, Chango, me despido de mi compañero Chango. A ver, yo digo adiós, hasta luego, chaito, para la próxima. La próxima ya vamos a tener un tema, vamos a hablar de cosas padres. En este caso, como les hemos adelantado, de la visión, o sea, de la percepción que tiene el resto de la comunidad de nosotros. Y pues espero que les guste lo que viene. Son 14 programas preparados, pensados, de mucho trabajo de escritorio. Y pues lo van a pasar bien. Es todo lo que les puedo decir. Que nos vemos. Ah, sí, nos vemos en el jueves de chat. Yo voy a estar chateando, aunque sea desde mi celular, donde pueda. Pero ahí vamos a estar los tres, creo. Y qué otra cosa, sí, reúnanse para chatear, eso es poca madre. Si quieren venir todos acá a traer su lava a la casa para cenar y chatear todos, sería poca madre. Pedimos pizza, traemos nuestro pizza. Así es. Pagas tus 10 pesos de internet. El vivo ciber. Pues bueno, me despido de mi otro compañero, Cabo. ¡Chamacos! ¡Ya nos vamos! Nos la pasamos muy bonito y espero que te la estés pasando muy chido con nosotros. Acuérdate de que nos tienes que acompañar la próxima semana, porque ya que tengamos temas, vamos a tocar muchas de las opiniones que ustedes nos den durante el jueves. Así que si quieres escuchar tu comentario en voz de esas tres bellezas... ¡Bellezas! Prende tu computadora y baja el programa. Asiste a nuestros eventos. Y pues pásatela bien con nosotros. Al final de cuentas es lo único que queremos. Que eches desmadre con nosotros. Que la pases bien padre. La copa, el desmadre, mucha cosa. Muy rico todo. No voy a dejar ningún comentario de valor. Solamente pásate la bomba. Ok, bueno, y me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que pues me daba mucho gusto hacer este programa, retomar todo esto, ya se me quitaron los nervios. Estamos de nuevo con todas las pilas, con ganas de hacer un montón de cosas. Ya se me quitaron los nervios, llevamos como 4 Malibus. ¡Oye! Pues bueno, y igual, como se dieron cuenta al principio de este corte, no hubo campañas. Tenemos una campaña que está esperando voces para que la hagan. Así que si tú quieres hacer esa campaña, ven acá. ¿Qué campaña es? Es ven a las fiestas. Ven a las fiestas, así que ya sabes. Ve a las fiestas. Haz propuesta, pon tu canción de sentidos opuestos, únete a la fiesta, baila, grita, haz tu grabación con lo que quieras decirnos. Con lo que puedas tú decir para que la gente asista, ¿no? Claro. O si no, ven y la grabamos contigo igual. Claro, y pues bueno, le mando un saludo muy cordial a Pander, a Emilioso, a Emanuel, que nos descarga los podcasts y los escucha en su celular. Gracias a todos ustedes por escucharnos, les mando un abrazo fuerte de oso. Cuídense mucho, cuiden lo que comen, usen condón, todas esas campañas, escúchenlas. Cuiden a su pareja. Así es. Y esto fue, yo soy Kenzo Panda, y esto fue La Chaqueta.